Serles mis ojos de hormiga. Se perdió en los matorrales. En la punta de la sierra se sentó en los pedales. Frente a las condiciones de facción. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aunque habíamos dicho que no íbamos a hacer programa el día de hoy, pues sí lo hicimos, tuvimos chancecito y pues ya estamos aquí al aire el día de hoy, pues recordando a uno de los grandes cantautores mexicanos, José de Molina, precisamente porque bueno, pues es un primero de mayo y creo que pues no hay mejor representante de pues del movimiento obrero, campesino y popular que que pueda representar musicalmente las luchas de los pueblos o del pueblo mexicano en específico, que bueno, pues Lucio Cabañas, José de Molina, me estoy cuatrapeando con la canción que escuchamos. Perdón, José de Molina. Entonces vamos a estar escuchando a José de Molina pues desde ahorita, desde las 7 que empezamos hasta las 9 de la noche. Así es de que si quieren alguna rola en específico de José de Molina, pues la pueden pedir aquí mediante el Face. Así que bueno, ya tenemos por ahí una petición de rola. Y bueno, pues pues es también un gran honor que nos esté escuchando su hija, a la cual le mandamos un gran abrazo fraterno y solidario, Ana Luisa de Molina, que también nos está escuchando. Un gran abrazo a la compañera Ana Luisa de Molina, hija de este cantautor mexicano José de Molina. Y bueno, pues pues va dedicado este programa pues a José de Molina precisamente, y también pues a todas esas luchas que se han dado a lo largo de estos años, siglos en nuestro país, por reivindicar a los trabajadores, a los campesinos, que bueno, pues José siempre estuvo al lado de todos ellos, de este sector pues tan golpeado a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces pues vamos a hacer este programa y bueno, pues espero les lata la propuesta. Así es de que bueno, pues estamos iniciando ya con dos rolitas. Una de ellas fue el corrido a Lucio Cabañas y también esta que se llamó Soldado. Hay algunos textos también, son varios discos. Entonces vamos a escuchar también algunos de los textos que traen los discos y bueno, pues las rolas que ustedes nos estén pidiendo, ¿no? Entonces pues ya arrancando este programa especial dedicado a José de Molina y pues al movimiento de los trabajadores, al movimiento obrero, al movimiento campesino, precisamente hoy primero de mayo, que bueno, pues no es una fecha como dicen, no es un día de fiesta, es de lucha combativa. Así es de que bueno, pues vamos a mientras encontramos la rola que nos está pidiendo nuestro querido camarada Salvador Díaz, vamos a poner otra canción mientras encontramos la que nos está pidiendo, porque sí, tenemos como 90 y tantas rolas aquí. Entonces pues vamos por partes, como dijo el destripador Jack. Esta canción se llama Manifiesto Comunista. No

no me importa que se atore. Levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore. Haga algo, pero no llore. Campanario, las campanas redoblando, ya no nos llaman a duelo, a luchar están llamando. Oye lo que estoy diciendo, no me importa que te azores, levántate, toma un arma, haz algo, pero no llores, haz algo, pero no llores. La deferencia y la reciprocidad del llamado buen vecino, válgame qué vecindad. Del llamado buen vecino, válgame qué vecindad. Nos han tenido humillados desde que tengo memoria. Esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. Comenzaron invadiendo al norte nuestros villorrios y muy pronto se robaron la mitad del territorio. Pobre México, señor, a merced de los malditos, lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Damos materias primas, regresan elaboradas, alimentamos la bestia y nos manda su majada. Coca-Cola por petróleo y whisky por algodón, por nuestra plata chatarra y oro sin devolución. Pobre México, señor, a merced de los bandidos, lejos de ellos y tan cerca de los Estados Unidos. Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Drogadictos por obreros y hippies por campesinos, mandamos trabajadores, ellos nos mandan cretinos. Y todavía nos dicen flojos por naturaleza, cuando brazos mexicanos les han dado su riqueza. Pobre México, señor, a merced de los bandidos, lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Texas a California, de Arizona a Colorado, con la sangre mexicana el gringo se ha alimentado. Culpamos al vendepatrias incrustado en el gobierno, y es muy cierto, no lo niego, que se presta al contubernio. Pero pensándolo bien, nosotros somos culpables, o somos unos cobardes, o somos irresponsables. Y la historia nos dirá, fueron unos miserables. La lucha por la tenencia del día 30 de enero de 1981.

el nombre, porque no le encontramos así, Salvador, una disculpa. Bueno, pues ya que estamos ahí en en la cuestión de los saludos, pues ya tenemos aquí una bandita. Está por ahí el buen Taltos, alias el Chava, saludos a este carnal. Ana Priscila Velasco, Elías Isaac Pacheco, Miguel Sánchez Drip, Leonardo Guerrero González, Pedro Guadarrama, Mario Arturo Moreno, Eric Cibet, Fabián LM, José Jacobo, Mario Alberto Arrieta, Lobo Solitario, Yaxi King García. También por ahí está el Abraham Death Start, Sandra Ivette y nuestra compañera Nora Cruz Zubosa, que hace mucho que no te vemos, Norita. Y bueno, está la compañera Ana Luisa de Molina, que es hija del señor José de Molina, que bueno, pues nos da mucho gusto que nos esté escuchando. Y bueno, pues este programa va para su papá, en este día, precisamente 1 de mayo. Y bueno, dice que es un verdadero honor que recuerden a su papá. Siempre su música y sus canciones nunca morirán. Gracias a todos, gracias atentamente, Luisa de Molina. Gracias a ti, compañera Ana Luisa de Molina. Salvador, bueno, Salvador Díaz Sánchez dice: a parir madres latinas, más guerrilleros. Dice, gracias. Pero no sé cómo se llama la rola, no la encuentro así como tal, mi buen Chava. Talto Salva dice: obreros y patrones, para un día como hoy, claro que sí, ahorita la ponemos. Y el buen Abraham Death Start nos pide nos puso una rola aquí del Río Bravo hasta la Patagonia, creo que también la tenemos por ahí. Y también nos están replicando aquí el anuncio, muchas gracias. Belén Sánchez Saldierna. Bueno, gracias a Belén que nos está replicando aquí el anuncio. Gracias. Y bueno, pues también a Ana Luisa de Molina. Gracias también a la compañera. Pues vamos a la música. Al parecer íbamos a comentar algo acerca de la manifestación, de las manifestaciones que se dieron este 1 de mayo, pero al parecer no hubo tanta bronca, salvo a lo mejor algunos provocadores que sí, por ahí ya vi algunas fotografías de algunos comercios que fueron, les rompieron las ventanas. Salvo eso, creo que no hay otra cosa, a menos que ustedes nos indiquen otra cosa, para también, pues este foro sirve para denunciar todas, pues las gandalleces que ha cometido este gobierno local y federal, ¿no? Vamos a la música. Esta nos la pidió el buen el Taltos. Se llama Obreros y Patrones, José de Molina, aquí en Tiempo de Híbridos. No hacemos otra cosa que trabajar, y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración, no

sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer comprero Acapulco, ayer, ayer, más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer comprero Acapulco, ayer, ayer, más ayeres. La inspiración se asemeja a un bravo toro de lidia. Con su rabiosa embestida pisotea tanta perfidia. Rompe la santa escritura, bramando sobre la historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria. Atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles, olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer comprero Acapulco, ayer, ayer, más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer comprero Acapulco, ayer, ayer, más ayeres. Bueno, esa rolita se llamó Ayeres. No habíamos mencionado las que pusimos en el bloque anterior, pero bueno, ahorita los mencionamos. Fue Ayeres, después fue Cristia Comunismo, Obreros y Patrones. Con esa rolita iniciamos este bloque. Y el bloque pasado fue el Magisterio Independiente con la voz de Misael Núñez Acosta, profesor asesinado por el Baster Gordillo, ya comprobadísimo que, bueno, pues afortunadamente está en el bote esa sanguinaria mujer. Espero que sí esté pagando. También escuchamos Pobre México, Señor, en esta plaza, con la voz de esta Amparito Ochoa, y Manifiesto Comunista. Fueron las rolas que escuchamos en el bloque pasado. Y bueno, por acá un compa nos está diciendo que dice que la rola que nos está pidiendo Salvador se llama Marcha de las Madres Latinas. Y también dice: pónganla de Se Acabó, con dedicatoria para todo el aparato represor, gobernantes, militares, policías, empresarios, todos aquellos que quieran vivir a costillas del trabajador y del pueblo, que suponen que no dura, que sepan, más bien, que sepan que no durarán mucho más sus condiciones de lujos, privilegios, bueno, etcétera. Estoy leyendo aquí en... Es que tengo una mini computadora, entonces apenas si alcanzo a leer las letritas. Entonces eso se nos dificulta un poquitillo. Bueno, gracias a Pedro Guadarrama que nos está dando el dato. Y bueno, pues también a Enrique Ortiz Betancourt, que va llegando también, chido. Les recuerdo que este programa, como todos los programas, los estamos grabando, así es de que posteriormente vamos a hacer el podcast para que ustedes lo puedan tener también, si no lo pudieron escuchar al inicio, o si lo quieren tener ahí, pues también se los subimos posteriormente, ¿no? Nada más que sí, aguántenos tantito, y claro que sí, lo vamos a subir para que ustedes lo puedan tener. Bueno, vamos a buscar la rolita las rolitas que nos estaban pidiendo. Se acabó. Esa sí la había visto. Aquí está. Y ahorita buscamos la otra rolita que nos está pidiendo el buen Chava. José de Molina, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Fuerzas Armadas de Liberación.

También escuchamos El Hombre Nuevo y Se Acabó, una rola que nos está pidiendo, bueno, nos pidió Pedro Guadarrama. Y bueno, va llegando Chabelita Rosales Juárez, dice: gracias por la etiqueta, dice, un gran poeta guerrillero de la Sierra de Guerrero. Bueno, no era de Guerrero, pero sí le cantó mucho a Guerrero. También por allí está el compa Álvaro Castillo, saludos al buen Alvarito, un gran abrazo a este compa. Mara Libertad también va llegando, Henry Chinaski también por ahí. Y bueno, otra bandita que pues por ahí ya no la pude ver qué onda. Subimos por ahí a nuestro Magali Almaraz también por ahí está. Tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio, también ahí ustedes se pueden apuntar. Es un grupo, se llama Sublevarte Radio, y ahí ustedes también se pueden apuntar, y ahí también estamos subiendo todo lo que los programas de radio que estamos haciendo. Y también otro que tenemos ahí que se llama Lucha Tepaneca. Por ahí llegó el Piojo, Paco Piojo Flaco, perdón. En Sublevarte Radio está Alicia San Antonio, saludos a Alicia San Antonio, también a la compañera Angie Jelly Montes, que no la habíamos visto. Saludos a Angie, que nos escucha desde Minnesota. También ¿quién más por ahí? Creo que nada más son la banda que va llegando. Luzma Hernández Márquez, Álvaro Vitela Santillán, también chido, gracias a todos. Pues vamos a la música. Les recuerdo que esto se está grabando con la intención de que pues ustedes posteriormente lo puedan escuchar, lo puedan bajar, es la ventaja ahora de la tecnología, lo puedan bajar en un formato de MP3 y bueno, pues lo puedan guardar en su computadora o en su USB o en su aparato reproductor, me refiero al aparato reproductor musical. Pues hablando de la Sierra de Guerrero, va para allá la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Guerrero. Sierra de Guerrero, les traigo un mensaje en clave. Ahí andan los guerrilleros, padres de quien se les pare. Esto no es una denuncia, el gobierno ya lo sabe. Lo sabe el gobernador y lo sabe el presidente, lo saben los generales, lo sabe toda la gente, pero no es fácil fajarse con estos hombres valientes. Y es que Dios guía sus pasos, les ilumina el camino. Él sabe que son rebeldes, pero no son asesinos. Les asiste la razón, la libertad es su destino. Saben de los padeceres de todos los mexicanos, van arriesgando sus vidas, defendiendo a sus hermanos. Quieren una patria libre, sin patrones y sin amo. Thank you.

de este bloquecito. Y bueno, pues estamos checando aquí las redes acerca de pues de la manifestación de este primero de mayo. Y bueno, pues al parecer lo que hemos visto nada más es la detención de un compa, no sé si sea compa, le llaman, que es uno de los de anarquistas ahí en el metro Salto del Agua. Entonces sí hay detenciones, hubo gente obviamente de los policías vestidos de civil, que bueno, pues ya es algo que se está usando en las manifestaciones. Ahí la foto es de la jornada de Víctor Camacho, fotógrafo. Y bueno, pues ahí está la foto, nosotros ya la posteamos ahí en nuestro sitio del Facebook para que lo chequen. Está rodeado de policías y bueno, pues nada más ahí la están tomando. Entonces, bueno, sí, ya están subiendo las fotografías de las detenciones que se dieron o se dieron el día de hoy en la manifestación de este primero de mayo. Pues como siempre, pues lamentamos el hecho, pero hay que ver qué onda, ¿no? Con pues bueno, obviamente en todas las manifestaciones se infiltra la policía. También hemos visto fotografías de gente de gobernación sacando fotografías a la banda que fue a la manifestación, a los trabajadores, a los chavos que se manifestaron el día de hoy. Y y bueno, pues eso ya es parte, eso lo veníamos mencionando el día de ayer, que iba a haber provocación de parte del gobierno hacia los trabajadores el día de hoy, pues en estas marchas conmemorativas del primero de mayo, Día del Trabajo. Entonces pues sí llamábamos a estar alertas con estos güeyes, que bueno, pues pues a eso se dedican, a provocar. Y bueno, pues por ahí ya vemos algunas de las detenciones que se están o que se dieron a lo largo del día. Bueno, vamos a la música, porque tenemos bastantes rolas, muchas canciones que tenemos de José del Molina, y y bueno, pues lo que queremos es que salgan la mayor parte, para a ver si le damos al clavo alguna de las canciones que nos han pedido. Madre Proletaria, esta canción se llama, José de Molina. Ven aquella mujer que va gritando que la huelga estalló y va cantando, aunque su paso es lento por los años, su alma es un torbellino sin engaños. Agitando su blanca cabellera, repartiendo volantes quinceañera, nos enseña mi madre, compañeros, que la razón está con los obreros. Es madre, esposa, abuela y camarada. Está llena de amor y en su mirada se refleja el coraje, comandante.

también hicieron su agosto. Los empresarios bandidos sacaron los capitales y nos dejaron vendidos. Los que gritaron saqueo fueron de los saqueadores. Al ladrón gritan a coro y son ladrones mayores. Prometieron denunciar a los sacacapitales. Nos pintaron un violín de los ya tradicionales. Que prometió la lista, no la pudo publicar. Era como hacer el nudo y su cuello acomodar. Cuando entró pidió perdón, pero no pidió permiso para llevarse el dinero ni los desmanes que hizo. Lágrimas de cocodrilo, hipócrita y cruel herencia. Se llora por sentimiento, se culpa por impotencia. Fonapaz pasó a la historia, el SAM también Coplamar. Solo fueron en su tiempo negocio particular. Fueron tres grandes traiciones y las voy a mencionar. La nacionalización de la banca para empezar. En Petróleos Mexicanos pusieron a un director que es un contratista gringo y a la patria fue traidor. Luego la famosa ley de fomento agropecuario que atenta contra el ejido y del campo proletario. Estas solo fueron tres, son las más sobresalientes del régimen que se fue. Usted busque las siguientes. Aumentaron los precios y bajaron los salarios y mi pueblo se la pasa entre misas y rosarios. El dólar se fue para arriba, el peso se fue para abajo y nosotros, compañeros, ya nos fuimos pa'l. Caramba, cuánto aguantamos si hasta los bueyes de yunta de vez en cuando reparan y al que los monta lo tumban. Ay, mi México querido, ¿qué le debes al eterno para que así te castigue quemándote en el preinfierno? Un halcón pa' Nuevo León y panistas en Sonora, generales en el sur, y mi pueblo no más llora. Nos dieron en la Madrid con el nuevo presidente, pero dicen los burgueses que es católico y decente. Lo de católico pasa, con tal que no sea bandido, es pedir peras al olmo, me dijo un amigo mío. Que tiene miles virtudes, nos dice la burguesía, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Con lenguaje moralista y actitudes puritanas, la vieja mafia priista se disfraza con sotana. Estas coplas llevan filo, poco castigo en verdad, por todo lo que nos hacen, plomo debieran llevar. Ya me voy a despedir sin haberlo dicho todo, pero no quiero seguir salpicándolos del lodo. Lo que dejen el morral, váyanlo ustedes sacando. Completen esta canción, los que me están escuchando. Como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Oye, lo mi negro, el patrón está robando. Oye, lo mi negro, el patrón está explotando. Oye, lo compara el patrón, está matando. Eo,

por ahí el buen Alvarito, saludos a este carnal Álvaro Castillo, Ana Priscila Velasco, Miguel Sánchez Trip, al buen Taltos, este Arte Creativo Creando Arte, así se llama, el Abraham Death Stark, al Henry Chinaskis que también anda por ahí, Héctor Ortega Martínez, Elías Isaac Pacheco, Nora Cruz Bosa, Sandra Ivette, Fátima Arendt Álvarez, Jorge Terrazas, Mara Libertad, Eric Siebert, Fabián LM, Jackskin García, Alex Sintec, ah, no manches, Leonardo Guerrero González, Álvaro Vitala Santillán, José Jacobo, Enrique González, Enrique Ortiz Betancourt, Pedro Guadarrama, El Lobo Solitario, Magali Almaraz, Luz Hernández Márquez, Brianda Romualdo, Mario Arturo Moreno, Betty Boop, Mario Alberto Arrieta Durán y Sara Bautista. Ah, Sara Bautista, saludos. Es mi prima. Siempre me echa porras. Bueno, no, es la primera vez que me echas porras, ¿eh? Bueno, muchas gracias a toda la banda y por supuesto pues a todos los que todos los compas que hicieron algún comentario, por supuesto a Ana Luisa de Molina, hija de José de Molina, que también estuvo escuchando el programa, saludos. Y bueno, pronto vamos a hacer el podcast para que lo tengas ahí, mi querida Ana Luisa Molina, gracias y un abrazo. Salvador Díaz Sánchez, que bueno, pues a ver si ahorita podemos poner tu canción. El Talto Salva, Abraham Death Stark, Enrique Ortiz Betancourt, a Chihuahua, me fui muy abajo. Pedro Guadarrama, Isabel Rosales Juárez, gracias a toda la bandita que estuvo ahí presente. Y por supuesto también a la gente que nos estuvo apoyando ahí en la difusión, que posteó también ahí el anuncio, a Jorge Terrazas, que nos replicó el anuncio, también Era Villa, saludos Era, donde andes. Tania Olea Reyes, también gracias. Belén Sánchez, y Ana Luisa de Molina, gracias a toda la bandita, gracias de verdad. Y bueno, pues los dejamos con más música de José de Molina hasta las 9 de la noche. Yo sí, pues ya me despido, pero bueno, pues ustedes van a seguir escuchando a a José de Molina todavía un rato más, hasta las 9 de la noche. Chido, muchas gracias. Nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a todos. Chido, muchas gracias. Nos vamos con La Rueda de la Historia o Colorado. Colorado, ¿no? Después ponemos La Rueda de la Historia. Chido, muchas gracias. Hasta luego. Colorado, colorado, colorado, colorado, como la sangre que corre de mi pueblo asesinado. Corre de los presos.